cómo reparar el gato averiado de Rouget a Tron. Busque un vehículo equipado. Póngalo bajo el gato. Con la ayuda del vehículo, eleve el gato hasta una altura en que le sea fácil manipularlo sin que toque el suelo. Extraiga la parte del gato con mal funcionamiento y proceda a reemplazarla por el recambio correspondiente. Una vez sustituida la parte averiada, descienda el gato por medio del vehículo hasta que toque en el suelo. Si el gato presenta irritaciones a causa de la operación, debe calmarlo usando la voz, preferentemente la de usted mismo. Aunque otros métodos, como mostrarle diapositivas de danzas regionales, pueden funcionar. En caso de duda, consulte con el gato los detalles de la operación. Thank you.